te vas. Con ese que ocupo mi lugar, creo que tu silencio me lo dice todo. Esa linda sonrisa te duró muy poco. Cambiaste un para siempre por un simple antojo. ¿Qué hizo que volvieras a buscarme? Porque quiero recordarte que tú fuiste la que decidió cambiarme. ¿A poco no te besa como te besaba? ¿A poco no te toca como te tocaba? Si vuelves es porque al cerrar los ojos sé que me imaginé. Estás pensando en volver, pues lástima que valoraste tarde al que te supo querer. ¿Y qué pensabas, mija? ¿Que aquí estaría yo siempre para ti? Lo siento, pero no. Esto es Edwin Luna y la Dracalosa de Monterrey. Lástima que valoraste tarde al que te supo.